este domingo lo tengo que embotar. Carece de ala, le falta un poco, no tiene cresta, la costillera la tiene abierta. En el pescuezo una pelota, de las espuelas tiene una sola, solo dos plumas tiene en la cola. No hace kikiriki, canta cocoroco, no hace kikiriki, canta cocoroco. Amigos de Venezuela y América, saldita. Ajá.